Yo que creía que esa noche no volvería a pensar en ti. Ya no me tienes deseando, te crees que me enamoré de ti. Y que fueron tu manera, mover tu cadera, que me tienes matándome por necesidad. Me tienes con la mente dañada. No esperemos hasta el fin de semana. Lo que pago ya mañana se dañará. Y es que estamos aquí con la mente dañada. No esperemos hasta el fin de semana. Lo que pago ya mañana se dañará. Y es que estamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro meses dándote puro maltrato. Cinco, seis, siete, ocho meses te venías en el arrebato. Y dime que no se me hacía eso. Amor con sexo, pero sin beso. Tú bien perra y yo tan hueso. Tú tan tierna y yo bien agresivo en el proceso. Lambiéndote toda, comiéndote toda. Lambiéndote toda, comiéndote toda. Yo no soy Pablo, pero quiero darte como bandido. Si chingo contigo, tiene que ser escondido. Yeah, con la luz apagada, con el creepy prendido. Mami, todo eso es mío. Yeah, baby, yo estoy puesto, puesto ese talento. Si te doy besitos, mami, no te presto. Como esa flaquita, el perro quiere hueso. Quítate la camisa y te suelto el pelo. Viene con la mente dañada, la mente dañada. Yeah, se puso todas mis prendas pa' chingar. La mente dañada, ven y mátame la necesidad. Me tienes con la mente dañada. No esperemos hasta el fin de semana. Lo que pago ya mañana se dañará. Y es que estamos aquí con la mente dañada. No esperemos hasta el fin de semana. Lo que pago ya mañana se dañará. Y es que estamos.